sentir día a día como muero, sentir poco a poco como me consume mi propio silencio, saber que una simple mirada iluminaría todas las estrellas de mi cielo. Nada puede consolar un corazón partido en trozos. Mi alma son esbozos de una estupidez atrapado en una red que me ahoga. No puedo pedirte más que estés a mi lado, solo puedo sentirme totalmente desquiciado por algo imposible. Un simple abrazo o un simple beso es lo único que podría expresar un sentimiento inefable. En mi ventana yo te veo, pero no es más que el reflejo de mi pensamiento. Tantas veces hablé con tu foto que ni me acuerdo de todas las lágrimas que tuve que limpiar continuamente. Ya no noto los latidos de mi corazón, sigo pensando y sufriendo por ti en un rincón. Para este niño desde hoy y para siempre, un recuerdo roto es el único consuelo cuando siento frío. En lo profundo interior, sentir por una promesa avanzar, fingir ser feliz por nuestro abrazo, lo daría todo, recoger los trozos de mi corazón para ti. Sentir en lo profundo interior, sentir por una promesa avanzar, fingir ser feliz por nuestro abrazo, lo daría todo, recoger los trozos de mi corazón para ti. Los trozos de mi corazón roto, toda mi alma por ti. Ya ni entiendo el principio del final. Si yo te quiero y tú me quieres, ¿por qué termina todo así de mal? Tal para cual la distancia y el tiempo, no entiendo ni ninguno de los sentimientos que me rigen. Y solo de pensarlo muero, que es en otros brazos donde encuentras el consuelo. Que simplemente soy inservible para ti, que todos los meses que pasamos juntos solo fueron un desliz. Es duro ver cómo se borra la esperanza poco a poco. A cada instante todavía mucho más doloroso, le grito a mi angustia dejarte marchitar. Si de mi vida eres lo más hermoso y no, no me molesta que llores, me molesta no poder abrazarte y despejar todos tus temores. Yo, por besar tus labios, ya ni sé qué haría. Solo sé que vendería mi alma al mismo diablo por pasar un solo día rodeado de tus brazos. Son momentos cálidos, mágicos, y aún tiemblo cuando espero al otro lado del teléfono. Sentir en lo profundo interior, sentir por una promesa avanzar, fingir ser feliz por nuestro abrazo, lo daría todo, recoger los trozos de mi corazón para ti. Sentir en lo profundo interior, sentir por una promesa avanzar, fingir ser feliz por nuestro abrazo, lo daría todo, todos esos pedazos de mi corazón roto. En se puso la música, Nike puso el corazón. 2007.